Bienvenido a vuestra emisora Balcón de España, presentada por vuestro amigo Julián en sintonía de Radio Asconciel. Y hoy sábado 2 de octubre, como sabéis, esta noche a partir de las 20 horas tenemos la fiesta en los locales de la asociación 108 Rue Bourgogne. Ce soir, soirée tapas avec le pass sanitaire obligatoire au 108 Rue de Bourgogne. Les gens qui veulent boire un verre et manger une assiette de tapas sont les bienvenus. Y vamos a empezar con nuestra primera canción, Carmen, de Paco Candela. Más de profundo. Paco Candela aquí en Radio Arconciel 96.2. Las personas que quieran ver el partido Atlético de Madrid-Barcelona y tomarse un vaso esta noche en el 108 Rue de Bourgogne podrán venir. Las personas están limitadas a 30 personas, así que todas las primeras personas que lleguen, pues se podrá instalar en los locales y ver el partido y tomar un vaso, y así que llama 02-38-43-48-00 para las personas que estén interesadas. Yo la apunto, 02-38-43-48-00. Y ahora vamos con David Bisbal al Andaluz. Diosa como nunca hubo ninguna, corría el arte en su mirada de color verde aceituna, de padre mulo y de mujer cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana, movía sus manos como una gitana y su embrujo te robaba el alma. Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla. Aunque hace tiempo no había vuelto a verla, yo sé que ella no es una leyenda, y se me olvidó dónde podré encontrarla, a esa que todos llamaban. Paseando por la Alhambra y que en la ría de Huelva se lavó la cara. Luego que si en la Giralda la oyeron cantando camino a Jaén. Y una malagueña le contó que la buscaba. Y una cordobesa confundí con su mirada. En Cádiz supe que yo la quería. Y en Almería yo la hice mía. Ahora sé dónde puedo encontrarla, a la que todos llamarán. Al Andaluz, llevo tu nombre de norte a sur. Al Andaluz, eres la luz que deja ciego el que te mira. Al Andaluz, grito tu nombre en la multitud. Eres paseo al Andaluz, estoy soñando con hacerte. David Bisbal aquí en Radio Arconciel 96.2 Noche Flamenca. Ce soir, toutes les personnes, pour cause du, de la jauge sanitaire. Les 30 premières personnes qui veulent venir voir le match Atlético Madrid-Barcelone et profiter des assiettes de tapas seront les bienvenues au 108 rue de Bourgogne. Et todas las personas que quieran ver el partido Atlético de Madrid-Barcelona esta noche, disfrutar d'un plateau de tapas y d'una cerveza, pues esta noche a partir de las 20 horas, 108 rue de Bourgogne. Y ahora vamos con María Isabel, que era chiquitilla, antes muerta que sencilla. Isabel aquí en Radio Arconciel 96.2 y podéis llamar al 02-38-43-4800. Así que llamáis y decirme dónde estáis y si queréis pasar esta noche a tomarse un vaso y disfrutar del partido Atlético de Madrid-Barcelona, pues podéis también llamar al 02-38-43-4800 para decirme que venáis esta noche. Y ahora vamos con unos fandangos. corazón de buey. Allá en la orilla de la playa, un corazón de buey. La ola me lo tapó y el arma yo la busqué. Fandango de Huelva. Y ahora vamos con Paco Martínez. A veces pienso que te pierdo, a veces pienso que te amo, y así vivo constantemente sin saber cómo lo hago. A veces me molesta todo, que quizá me encuentre solo y no sé cómo explicarlo, mi amor. Tú y yo sabemos por qué se mantiene esta locura. Es que en mi cama encuentras la cordura, te robo un beso y se desata la pasión. Todos sabemos cómo va este juego y las cositas me amo. Los dos caminaremos despacio, comenzaremos. Cuando te digo te quiero, perdámonos por el mundo y lo demás lo de menos. Tú y yo comenzaremos de nuevo. Siempre en mi cabeza, por más que intento resolverla, nunca encuentro la respuesta. A veces quiero tus caricias, aquellas que me dan consuelo, y a veces quiero verme libre, mi amor. Tú y yo sabemos por qué se mantiene esta locura. Es que en mi cama encuentras la cordura, te robo un beso y se desata la pasión. Todos sabemos cómo va este juego y las cositas de amor. Los dos caminaremos despacio, comenzaremos de nuevo, perdámonos por el mundo y tocaremos el cielo, una mirada que brilla cuando te digo te quiero. Perdámonos por el mundo y lo demás lo de menos. Tú y yo comenzaremos de nuevo. caricias, susurrando no te quiero, siempre juntos de la mano, dibujando un mundo nuevo. ¡Te lo traigo! Los dos caminaremos despacio, comenzaremos de lo que no perdamos por el mundo, y tocaremos el cielo, una mirada que brilla, cuando te digo te quiero. Paco Martínez aquí en Radio Arconciel, Noche Flamenca, y como sabéis y como lo llevo diciendo desde el primer programa, ya ha empezado las clases de sevillana, ha empezado las clases de español, y desde el principio del programa le digo que todas las personas que quieran venir esta noche, estamos limitados a 30 personas, por lo que pasa con el COVID, las personas que quieran venir a tomarse un vaso y a comer un plato de tapa y a ver el fútbol, pues son rue de Bourgogne, allí a partir de las 20 horas, rue de Bourgogne. Y ahora vamos con Daraco. Pa' que te durmieras, y ahora que has crecido, siguen velando lo que tú sueñas. Cuando se deja la calle, perfuma el viento, y Luisa cae tan una rosa de los morenos. Ay, de los morenos. Se lanza la luna, se lanza el aire, porque te rozan la cara, y se muere por besarte. Se la luna, se la... Zaraco, Celosa la Luna. Y ahora vamos con David Burulli, Indara. David Burulli aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca, y ya estarán en los locales preparando todo para la noche de hoy, sábado 2, Atlético de Madrid-Barcelona, y la noche tapas. Y ahora vamos con Aroma Flamenco. Para ponerlo en tu mano y emborrachar. aroma flamenco. Ici, Kalei baila un poco esta noche con aroma flamenco 108 rue de Bourgogne. Y podéis llamar al 02-38-43-4800 y le diré más sobre esta noche. Y ahora vamos con Mátame. Pasan las noches y te sigo pensando, ya no me olvido de ti. Si no soy ese con el que soñaba, si despierto ya no veo tu mirada, vuelve y no me dices nada. Aquí en Radio Asconciel 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos, está el tiempo, no está con nosotros, pero vamos con una canción, vamos a un poco de guasa con esta canción. El Payo Juan Manuel. Que tenga pelo en el moño, pelo en el moño. ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? Si le pegas tirones de mil demonios, de mil demonios. Ay, no, ay, no, ay, no. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Y en mitad del camino va y se la mete, va y se la mete. La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete. la mano en el bolsillo, saco un billete, saco un billete. La mano en el bolsillo, saco un billete, saco un billete. Una vieja y un viejo van para Vigo y le toca el hilo. De moda, que esté de moda, ponme una bebida que esté de moda, que esté de moda, ponme una bebida que esté de moda, que esté de moda, que la beben los americanos, la Coca-Cola, la Coca-Cola. Se lo chupaba, se lo chupaba. Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban. El payo Juan Manuel aquí Radio Arconciel, y esta noche si queréis un vaso y un plato de tapa y disfrutar del partido Atlético de Madrid-Barcelona, pues en el Sonby Rue de Bourgogne podréis ver el partido y disfrutar de una buena noche española. Y ahora vamos para mi niño. Gente tras de mí, corriendo alrededor, pensando que se acaba el mundo, y saber que siempre estaré ahí, muy cerquita de ti, dispuesto a lo que necesites. Contigo yo caminaré, a tu lado siempre yo estaré. No sientas miedo, no. Decirte campeón, que sepas corazón, que el amor de un padre es infinito. Contigo yo caminaré, a tu lado siempre yo estaré. No sientas miedo nunca más, y nunca yo te dejaré caer. Contigo yo caminaré, a tu lado siempre yo estaré. Pasará y empezando un nuevo viaje, y te marcharás, pero tú, y debes de saber que cuando toque perder, esta siempre será tu casa. Contigo yo caminaré, a tu lado siempre yo estaré. No sientas miedo nunca más, y nunca yo te dejaré caer. Contigo yo caminaré, yo caminaré. Reggaetón aquí en Radio Asconciel 96.2, Noche Flamenca. Y pienso que en los locales de la asociación ya tienen que estar un poco trabajando. Y esta canción pues van para todos los que ayudan y los que quieran venir esta noche. Y ahora vamos con Tijerita. Libre a mi aire igual que un jilguero macho, sin darle cuentas a nadie. No tuve perro ni gato, me recogía muy tarde con cualquiera chavarrato. Si me esperaba mi madre, metía despacio la llave, me quitaba los zapatos y ni siquiera mi madre, ni la madre que me parió, podía cogerme al rato. Chiquillo, que estás muy solo, búscate ya quien te quiera. A mi manera vivía, amigo de mis amigos, haciendo lo que quería, pero me encontré contigo y me cambiaste la vida. Mi historia es la de un jilguero, que de rama en rama solo, a su manera vivía, y en una jaula de oro lo encierran pa' toda la vida. Thank you. faro y mi norte. Se enfada y hago las paces. La quiero aunque me equivoque. Quillo que por nadie pase. Quillo que a nadie le toque. A ti te toca, compadre. Te juro y no juro en vano. Que te gana la partida. Y tú comes de su mano. Pa' los restos de la vida. Cuando vuelvo a buscarla, me encierra y tira la llave. Baja la llave de la nube y búscate otra jilguera. Me dicen todos mis amigos, es culpa de tu ceguera que esté jugando contigo. Carcelera de mi vida, no me eches más cerro. Yo más vale solo que tan mal acompañado. Me dices a tu entender que rompa y que no las quiera, como el que rompe un papel, porque desde la barrera se ven los toros muy bien. Cuando empecé a enamorarme como un jilguero encelado, clavó un palito a mi vez. Y ahora vivo a su lado, derecho como una vela. Carcelera de mi vida, no me eches más cerro. Me está matando y te adoro, con lo bien que yo vivía cuando estaba solo. Manuel Horta, aquí en Radio Asconciel, 96.2 Noche Flamenca. Y esta noche quiere ver el fútbol, quiere beber y comer un plato de tapas, pues son rue de Bourgogne. Estaremos allí para disfrutar y darte todos los servicios. Pero la entrada se hace por la rue du Bourdon Blanc. Hay un portal verde, pues allí estaré yo en la entrada rue du Bourdon Blanc y el foro está limitado a 30 personas. Y ahora vamos con Isabel Pantoja. Y nadie sabe dónde andará. Alguien me ha dicho que en luna llena vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando

Y venimos de escuchar a Tini Ferreiro, Despierto en Extremadura. Y lo voy a decir en francés, si t'as envie ce soir de regarder le match Atlético de Madrid-Barcelone, de boire un verre et de manger des tapas, 108 rue de Bourgogne. Avec le pass sanitaire, vous pouvez rentrer. La limite de personnes est de 30. L'entrée se fait rue du Bourdon Blanc, un grand portail vert. De toute façon, il y aura du monde devant. Y ahora vamos con otra sevillana. Vamos andando. Estoy muriendo, no es cero. Y yo loco sin remedio. Brujerita aquí en Radio Arconciel. Nos estamos haciendo daño y ahora vamos con la dueña de mis ojos. La dueña de mis ojos, aquí Radio Arconciel 96.2, y ya va faltando poco para esa noche Atlético de Madrid-Barcelona y después a la bebida y el plato de tapa. Sin que te quieras apuntar, pues 0238-4348-00, o si no, pues llega entre los 30 primeros y tendrás tu sitio, y sobre todo no olvidar el pass sanitaire. En el altar yo juré hija, tu padre, canta la muerte, ta María, canta la muerte, ta María. Chicho aquí en Radio Asconciel, siempre está de borrachera, noche flamenca, y ahora vamos con otra sevillana extremeña. Negra la noche cerrada, negra la tristeza negra, negra dicen de aquí a Extremadura, eres el de la que llega, eres verde, blanca y negra, dicen de aquí a Extremadura, eres verde, blanca y negra, dicen de aquí a Extremadura, eres verde, blanca y negra, eres verde, blanca y negra, que está renaciendo libre y que tu sombra se integra en la tierra y la sonrisa y la mirada alegra. Dice que la libertad, el trabajo y la igualdad, y la hermandad más sincera, se han tornado en tus colores y han forjado tu bandera. Alma Rociera, aquí en Radio Asconciel, y ahora vamos con Alejandro Conde, ¡Viva las mujeres! Y si es buena cosa. estaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el exprés. Pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el exprés. Pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el exprés. Pues parece que el amor, por su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en exprés. Pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. El chacachá del tren, y que no ha bailado el chacachá del tren en la fiesta de los pueblos. Y ahora vamos con nuestro artista internacional, el Chato, Popurrí de Rumba. Ay, ay, ay, tú sola eres mi vida. siempre serás mía. Solo cantaré, cantaré mi vida. En los caminos yo cantaré así. Solo cantaré, cantaré mi vida. Con mi guitarra yo cantaré para ti. Cantaré, oh, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. Para todas las chicas que me quieren a mí. Cantaré, oh, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. Con mis canciones. Pero,

sabes que tú las cuentas, tu sonrisa te delata. Cuéntame a todas horas, yo no te dejo sola. Vuelvete esta madrugada, pero no preguntes nada. Cuéntame a todas horas, que yo no te dejo sola. Vuelvete esta madrugada, pero no preguntes nada. Solo tú entiendes la locura de este amor. Solo tú. Recuerdo el día en que nos vimos, el día en que nos conocimos. Dame una oportunidad y dime que me quieres todavía. No te pienso noche y día. Dame una oportunidad y dime, niña, si tú serás mía. Ay, yo te llevo a la deriva. Yo te llevo a la deriva loca, a la frontera de mi boca. Y volveremos a ser los mismos de antes. Hagamos de esto una historia, con un amor de novela. Me da vertigo esta novia con vistas a tus caderas. Hagamos de esto una historia, yo te amaré aunque me duela. Tú todavía sueñas conmigo y yo contigo, ¿a qué esperas? La Noria aquí en Radio Arconciel, y ahora vamos con este tiempo, no hace tiempo de barbacoa, y tenemos a nuestro amigo Georgie Down, la barbacoa. La barbacoa